Bueno, parece que llega el frío y esta vez no con precipitaciones muy intensas, pero sí con muchas posibles heladas porque la temperatura va a bajar mucho, ¿no? Sí, así es, desde la información que hemos recibido por parte de SOS de IAC, no se prevén así fuertes precipitaciones en forma de nieve, pero sí que sí que va a haber fuertes bajadas de temperatura, y lo que va a haber es que las máximas van a subir muy poquito durante todos estos días hasta el domingo. Sí, se van a desplomar, esto va a causar pues que suframos heladas, y las heladas, si ha habido lluvia anteriormente, pues claro, puede ocasionar problemas en la circulación o incluso en el tráfico de peatones por las aceras, ¿no? Así es, el mayor riesgo que hay es por las informaciones que nos han dado, es que en los próximos días hasta el domingo puede haber o se pueden provocar grandes placas de hielo, ¿no? Entonces, bueno, sí que queremos ya recomendar la máxima precaución, si en lo que es en el tráfico de personas, de los peatones, por las aceras, y bueno, y qué decir también a la hora de coger el coche, ¿no? Sí. Bueno, de todas formas, el ayuntamiento, dentro de lo de todo este plan, me imagino que pondrá a disposición de la ciudadanía todo lo que tenga a su alcance, ¿no? Para evitar en la medida de lo posible problemas, ¿no? Eso es. Bueno, se ha activado el plan de emergencia municipal y hoy mismo se ha reunido ya la mesa de crisis, ¿no? Para que se suele reunir en estas situaciones, ¿no? Entonces, desde ya mismo hasta el domingo, hasta cuando se prevé que se dé esta situación, bueno, se van a poner las medidas que están al alcance del ayuntamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues seguramente, o no sabremos si serán suficientes, pues bueno, los recursos técnicos que tiene el ayuntamiento y humanos son limitados, pero bueno, todos ellos se van a poner en marcha. Bueno, en todo caso, pedir a la ciudadanía que en la medida de lo posible, pues, en fin, no que evite salir a la calle, sino que cuando salga lo haga con precaución y sabiendo que posiblemente se va a encontrar con placas de hielo en algún sitio. Sí, eso es lo que queremos solicitar, ¿no? Pues máxima precaución, ¿no? Bueno, pues tener cuidado estos días, que de aquí al domingo, saber que bueno, pues que vamos a tener peligro ese de hielo, ¿no? Y que bueno, que ya sabemos lo que eso supone, ¿no? Pues caídas y demás accidentes, ¿no? Entonces, bueno, si ya se va desde se va a hacer lo que se hace en estas situaciones, que va a ser sobre todo esparcer sal, se van a lanzar cantidades de sal en bueno, los sitios más conflictivos y en todas las zonas del pueblo a las que se pueda llegar y bueno, pues aliviar en la medida de lo posible la situación que nos viene, ¿no? Pero bueno, pero sobre todo solicitar y pedir máxima precaución. Bueno, pues queda dicho, máxima precaución, y ya saben que esto es pasajero, que para el domingo ya casi esperemos que estemos libres de esta ola de frío siberiano que nos apunta directamente. Koldo Abala, eskerrik asko. Eso es. Agur. Venga, agur.